Si es que te vas y te vas y te vas y aquí estás sentada, ya me tienes harto con tantas palabras, mi necesidad que me cantes lo mismo cada mañana. Cuando quieras irte, tú pones la fecha para despedirte, yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regrese ya. Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío, tú ves por tu lado, yo por el mío, y así me dejas vivir en paz. Eso ya no importa, tú cumple con irte y todo arreglado. No tengas pendiente, yo nunca he llorado, pues gracias a Dios en asuntos de amor soy afortunado. Cuando quieras irte, tú pones la fecha para despedirte, yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regrese ya. Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío, por tu lado, yo por el mío, y así me dejas vivir en paz. Si te vas a ir,